Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Mi amigo querido Germán Deza se caracterizaba por un sarcasmo inteligente. El sarcasmo, si lo vemos, es una burla mordaz con la que se tiene la intención de dar a conocer lo contrario o de manifestar cierto desagrado que con frecuencia no es muy bien recibido en la sociedad. A veces el sarcasmo es empleado como una forma de añadir un toque de humor a un problema para luego tratar de resolverlo. Generalmente la ironía nos gusta un poco a todos, pero puede resultar molesta o incluso generar confrontaciones. Hoy, una nueva investigación en Harvard sugiere que los procesos involucrados con el sarcasmo son capaces de mejorar la creatividad y el funcionamiento cognitivo de quien realiza el comentario sarcástico y de quien lo recibe. De hecho, la investigación, que contó con la participación de 300 hombres y mujeres, cuya creatividad se puso a prueba con la realización de diversas tareas, tras decir o escuchar comentarios sarcásticos, reveló que estas personas eran 3 veces más creativas que el otro grupo. Así, encontraron que el sarcasmo estimula la creatividad, la generación de ideas y hasta soluciones para problemas. El sarcasmo puede ser considerado como una actividad mental gimnástica, ya que te hace pensar sobre el real significado de lo que te dicen, pero también abre tus posibilidades cognitivas en un largo plazo. Además, es considerado una estrategia para las relaciones sociales y una herramienta de supervivencia para el ser humano. El sarcasmo, visto desde un lado positivo, es humor, es inteligencia, y al fin y al cabo, reírte de ti mismo te ayuda a liberar estrés y olvidar preocupaciones, además de que implica una apertura de mente más grande que la de los demás, pues potencia tus ocurrencias, pero también tu perspicacia e inteligencia. Con cierta medida es posible que el sarcasmo te permita ver a través de las personas, pero también de la risa. Te permite también leer y entre líneas y estar atento a mensajes de cualquier tipo. Desarrolla incluso cierta intuición. Pero, ojo, no por nada el sarcasmo está clasificado como la forma más baja de ingenio. Si lo utilizas para menospreciar o herir a los demás, te puedes tornar una persona agresiva. Si te encuentras ante un agresor de este tipo, si ya existe un patrón a través del cual esa persona es capaz de herirte con sus palabras, bueno, pues te sugiero seguir algunos consejos a fin de romper ese patrón violento. Después de todo, estar en el otro extremo, ser el receptor del sarcasmo, pues bueno, puede resultar en ocasiones humillante y dañino. Una de las mejores formas de reaccionar ante un comentario hiriente es precisamente no reaccionar. Seguir sentado y continuar con lo que uno hace sin molestarse o alterarse. Quizá la no reacción lo tome por sorpresa y decida entonces dedicar sus comentarios a otro lado. El famoso cuenta hasta 10 es un mecanismo que puede ayudarnos a superar los comentarios hirientes del agresor, pues nos da la oportunidad de pensar sobre lo que pasa y encontrar una respuesta ágil o útil. Importante es resistir la tentación a devolver el comentario hiriente, ya que mantener la integridad y sentirse seguro ante el sarcasmo es lo más importante. Una buena forma de responder quizás sea parafrasear lo que acabamos de escuchar, que sin duda es una poderosa herramienta de comunicación. Quizás romper este patrón resulte en ocasiones complicado, pero ante todo, que como tú tratas a la gente te trata. Y recordemos, la gente no te hace cosas. La gente hace cosas y tú decides si te afecta o no. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.